No tengo ni idea. Verá usted que normalmente nos juntamos, este señor que está aquí, ya lo conocéis, Global, nos juntamos los viernes para hablar del tema que vamos a tratar el sábado y tenemos una gran discusión. Y después de un gran debate tomamos acuerdo de lo que vamos a conversar hoy. Y toca la casualidad que más de alguna vez, cuando va a comenzar el programa, me cambian todos los papeles y tengo que hablar de otra cosa porque... Es tan espontáneo, Global, y eso me alegra mucho, por eso lo quiero un montón, porque es tan natural y expresivo, tan auténtico que dice, mira, hoy voy a hablar de otra cosa. Pero de lo que va a conversar Global, y en eso estamos seguramente usted y nosotros todos muy de acuerdo, en cómo podemos despertar en la conciencia de cada cosa que hacemos cada día puede resultar muy interesante y placentera, sin buscar grandes elocuencia, sin algo tan destacado ni que llame poderosamente la atención. Pero ese milagro de entender que la vida es muy bonita y los pequeños detalles son muy significativos, hoy Global viene pletórico. Buenos días, Global. Hola, ¿qué tal? Buenos días con tu anuencia. Y yo la palabra esa creo que no la escuchaba desde hace 30 o 40 años. Y soy viejo, hombre. No, pero vamos, estaba pensando en qué contexto lo decía. Creo que lo decía en el ejército, que con su anuencia, le decíamos al capitán, con su anuencia, que con su consentimiento, ¿no? También en el contexto religioso también se utilizaba. Bueno, un día contaré alguna anécdota al respecto y mi relación con la iglesia y mi relación con el ejército, porque en ambos sitios he tenido responsabilidades, en la iglesia de monaguillo, ¿no? Y en el ejército pues llegué incluso a ser cabo primero. Pero hoy vamos a hablar de lo que, evidentemente, de esta mañana tan especial para ti, ¿no? Estas cosas que yo algunas veces explico que lo importante durante la noche es dejar el cerebro funcionando y me ha surgido cuando me desperté una palabra curiosa que era la conciencia. Esto venía a cuento, por si luego adelante sale, no lo sé porque tengo muy poco tiempo, una discusión que tuve ayer, una discusión, un debate, un diálogo con gente. Cuando digo discusión no quiero que tenga tono violento, siempre discutimos, enfrentamos un debate sobre las máquinas, en este caso sobre la inteligencia, la mal llamada inteligencia artificial, que yo quiero añadirle siempre delante la mal llamada inteligencia artificial. Y decía esta persona con quien yo me confrontaba en mi idea de que algún día esa máquina, esos robots tomarán conciencia. Entonces yo esta mañana me levantaba con esa palabra dándome en la cabeza, conciencia. Y entonces he optado por al menos un momento tomar conciencia de mi realidad, ¿no? De tal manera que cuando bueno, una de las cosas que suelo hacer, como creo que hace mucha gente, pero esto no es una excusa, porque creo que hoy, después de mi experiencia, a lo mejor no es lo más sano, es ponerte el aparato de radio y empezar a escuchar la noticia, con lo que ya te empieza, en cierto modo, a alterar, porque estás siendo totalmente vinculado con un universo que pues no está el universo como para echar cohete, para echar cohete. Ese universo que nos cuentan, porque yo lo que he intentado es justamente eso. Cuando he salido a la calle, porque yo normalmente lo que hago los sábados cojo la bicicleta, he cogido la bicicleta y he intentado vivir, bueno, por supuesto no he cogido la radio, la radio en el móvil, que no tengo un transito, pero y he empezado a tomar conciencia de cada una de las pedaladas que daba. Qué contradicción, que invitamos a que la gente nos escuche y tú dices que no escuchas la radio. Sí, gracias. Claro, es que no. Te lo agradezco. No me refería a la radio como perdón, no me refería a la radio como medio de comunicación, me refería a la radio como aparato, ¿no? El transistor, que le decíamos antiguamente eso. Digo, no he cogido el transistor, ¿eh? Entonces decía que he cogido la bicicleta y he empezado a tomar conciencia de cada pedalada, cada olor, cada sonido que me venía, ¿no? Entonces, en ese camino que yo hago, básicamente que termino en la panadería, porque compro el pan a diario, y entonces he saludado a los vecinos y lo he intentado ser consciente. Hablando de conciencia, tú compras el pan cada día en esa panadería. ¿Y cómo se llama la señora? No lo sé. Hombre, fíjate. No lo sé. Mira, pues habría que empezar por ahí. Sí, pues mira, podía preguntárselo. No sé si nadie se dirige a ella. Bueno, pasa una cosa. Llevo tantos años comprando en la panadería que cuando me ven entrar por la puerta ya tengo el pan encima de la mesa y yo ya tengo el dinero preparado. O sea que normalmente es un... Bueno, hola, buenos días, de entrar y salir, ¿no? Es curioso también porque en ese estado de conciencia que yo he optado por hoy, es decir, he saludado al vecino dándome conciencia de quién es el vecino, dónde vive, dónde está, incluso mirándole un poco el rictu, y bueno, intentando, sin profundizar mucho, qué día le espera a este chico. Ha sido chico y chica, ¿no? Bueno, he llegado a la panadería, ciertamente el ritual es el mismo, el pan está encima, porque me ven, yo aparco la bici en la puerta, entonces me ven llegar, me ponen el pan allí, yo antes de entrar ya he cogido el dinero, lo dejo encima de la mesa y entonces no me han mirado y sí que le he dicho una cosa, que tengáis un buen fin de semana. Y lo he dicho en voz alta porque en la panadería, aparte de ser panadería, también hay gente que toma café. Y he visto que al fondo había una vecina que estaba allí desayunando y también me ha deseado buen fin de semana. Y a la vuelta, pues he hecho lo mismo. El día es precioso porque ha llovido esta noche y está de una claridad impresionante. De vez en cuando hay rayos de sol que pinta aquello de una forma mejor. Y después ya sí, pues me he hecho el desayuno y eso ha sido otro regalo, ¿no? Sí, y otro regalo que también he tomado conciencia que lo tengo todos los días. Sí, que me he preparado la tostada y he ido saboreando cada uno de los elementos que me he ido degustando. O sea, he estado degustando, ¿no? Desde el plátano. O sea, que eres un hombre de suerte, ¿no? Sí, vamos, pero... Tienes para escoger, tienes para desayunar. Sí, claro. En esa conciencia también he tomado conciencia de que no todo el mundo tiene esta oportunidad de hacerlo como lamentablemente yo lo tengo, ¿no? Uh-huh. Y además, al no tener la radio, que normalmente sí que la tengo encendida, porque bueno, ahora me estoy en cierto modo despegando de mi compromiso diario de hostia diaria, ¿no? De la viñeta que yo hacía diariamente, porque me está costando, porque eso casi se había convertido en una obligación e intento desligarme. No es muy complejo porque estoy metido en otro tinglado, entonces me distraigo pensando en algunos momentos en otro lado. Pero bueno, esto no es nada divertido. Simplemente el concepto de tomar conciencia, que es un regalo que tenemos y que sería fácil que podríamos hacer. Pero como yo discutí antes con Ale, fuera de antena, es posible que algunos no puedan. O sea, que en el universo que estamos 8.000 millones, hay personas que están atrapadas, que no pueden, porque tienen unas condiciones económicas, unas condiciones materiales que le impiden. Es decir, yo pienso, esas personas que están durmiendo y que lo sabemos, que no están muy lejos de casa, ¿no? Que viven en Chabola, que bueno, estamos en invierno, que aunque haga un día bonito. Que viven en la calle. Qué bonito día le hará a esta familia. Que duermen en la calle. Que duermen en la calle también. Vamos, y eso todavía los tengo más cerca, ¿no? Porque tengo un cine abandonado. No, cerca de casa y en el hall del cine, en el hall no, en la entrada, en la entrada que está fuera de, está en la calle, pero tiene una cubierta que le impide que le lluvia. Esa toma de conciencia me parece importante, ¿no? Y con esto lo que quiero enlazar un poco, aunque yo sé que no a lo que hablamos ayer, con el asunto de la llamada inteligencia artificial, que como decía, el temor que puedan tener y que se tienen es que tomen conciencia. Porque mira, yo creo que igual que otras tecnologías que han ido apareciendo, se sabe que cuando se inventó la locomotora del tren, la gente dice, no, esto es horrible, vamos a morir, porque un cuerpo humano cuando va a más de 40 kilómetros por hora, no sé la cifra exacta, pero una cantidad, se desintegra y bueno, ahora vamos a 300 kilómetros en un AVE, ¿no? Y el cuerpo no se desintegra normalmente. Y en un avión vamos a mayor velocidad. Evidentemente, en un avión vamos, sí, no había pensado yo en el avión, pero claro. Bueno, como habían puesto el ejemplo de la locomotora, pero pasa como todo, es decir, lo que hacen las tecnologías es, en cierto modo, como diría yo, pues nuestra posibilidades expresivas, o en este caso, por ejemplo, una excavadora, pues capaz de excavar con una potencia impresionante, que difícilmente lo podrían hacer las manos del hombre, ¿no? O no digo ya, pues un teleobjetivo, o que es capaz de ver a distancia tremenda esos objetivos, teleobjetivos que o periscopios, o que podemos ver debajo del agua, o un montón de elementos de tecnología que lo que hacen es ampliar nuestras posibilidades de táctiles y de comunicación. Y volviendo a la conciencia de la inteligencia artificial. Sí, y volviendo a la conciencia. Bueno, el debate que yo tuve ayer hablaba de esto, en cierto modo, ¿no? Y claro, como sabemos que los límites de la tecnología no puede que no los tenga, surgía el tema de la conciencia. Yo soy de la opinión de que ahora mismo la inteligencia artificial, la mal llamada inteligencia artificial, digo mal llamada porque a mí creo que hay palabras que deberíamos de guardarlas para lo humano. Yo creo que la palabra inteligencia debemos de guardarla para lo humano. Igual que decimos con frecuencia, he reseteado mi cerebro, yo creo que la palabra reseteo, es una opinión personal, habría que dejarla para las máquinas. Las máquinas se resetean. Nuestro cerebro, ese reseteo que hace la máquina, no lo hace. Es muchísimo más complejo y es mucho más bonito. O sea, que tal vez le podremos llamar la toma de conciencia, ¿no? Y entonces me venía también a la mente un artículo precioso que ha escrito una compañera de emisora, María José Monedero, que habla que hay palabras... María Jesús Monedero. Un saludo para allá. Un saludo desde aquí y felicidades por ese artículo, ¿no? Decía que hay palabras como la compasión y la misericordia que la hemos dejado relegada, y yo también me culpo. Él ya hablaba sobre la culpa de relegar algunas palabras. Sí, la palabra pasión la tenemos, pero compasión. Y yo me preguntaba si esa máquina, ese robot, esa mal llamada inteligencia artificial va a tener compasión y va a ser misericordia, sí, porque esas son palabras muy humanas, ¿eh? Qué compasión va a tener, ¿no? Lo que está claro es que ahora mismo la inteligencia artificial tiene unos padres, que son los que lo están poniendo en marcha, y tienen un alimento. Ya sabemos que se alimenta de la base de datos, de lo que estamos dando. En cierto modo, lo que estamos haciendo diariamente, cuando cogemos el móvil, cuando damos like a ciertos mensajes, pues lo que está haciendo es alimentando a la máquina. Y la máquina, al final, si toma conciencia, pues irá en función de lo que toma. Algo muy parecido a lo que nos pasa a lo humano. Y quiero distanciarme muchísimo, ¿eh? O sea, algo parecido, pero no es lo mismo. Ya sabemos que los que están haciendo la mal llamada inteligencia artificial lo que pretenden es imitar cómo funciona el cerebro humano. Pero realmente, si lo que está alimentando, tenemos un dato, ¿no? Sabemos que el año pasado los likes que se generan a través de una plataforma, que no voy a decir por no darle publicidad, han crecido un 70% todo aquello que son de odio. ¿Qué significa esto? Que cuando llega una palabra de odio, pues hay gente que le damos... Si tienes conciencia, like. ¿Por qué no lo dices? ¿Qué? Si tienes conciencia, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no digo el nombre de la plataforma? Bueno, porque bueno, porque esta plataforma a la que me refiero, no voy a darle publicidad y lo vuelvo a decir, pero yo creo que todas las demás hacen lo mismo, ¿eh? Solamente sé que esas han hecho el estudio de esa plataforma, pero yo creo que todas las plataformas en general lo que está generando es el crecimiento de los mensajes de odio. ¿Y eso por qué sucede? Pero en todo caso, aunque esté la plataforma dispuesta a que la gente pueda opinar, decir lo que quiera, quien pone los mensajes de odio no es la máquina. Sí, pero el like se lo dice el otro. Y entonces el algoritmo lo que hace es chupar e informar de que eso es lo correcto. La máquina no tiene conciencia todavía. Eso es lo que estamos refiriendo. Sí, y cuando tome la conciencia, ¿qué camino tomará? Yo creo que una cosa compleja, pero difícil. Se puede mirar de otra perspectiva, de pensar que la gente, para poder sembrar el odio que tiene, utiliza esas fórmulas a través de esos... de esa página o como se llamen, sí, de esa plataforma, porque no tiene otra manera de poder expresar su odio y llegar a tanta gente a la vez. Por lo tanto, la máquina se nutre, sí, de la estupidez humana, ¿no? Se nutre, bueno, de este sesgo que hace que, bueno, yo comenté en alguna ocasión que aquí también, de que decía alguien que el índice de felicidad se mide en la compra de lotería. Yo creo que lo que se mide es el índice de infelicidad. Tal vez por una experiencia mía muy concreta, muy personal, pero yo cuando estoy mal me veo en una administración de lotería comprando un décimo. O sea, que yo cuando estoy mal. O sea, y decía, es que España va muy bien porque el nivel de compra de lotería es grandísimo, con lo que a la gente le sobra el dinero. Bueno, una mirada un tanto, bueno, la mía tampoco es nada científica, ¿no? Pero bueno, yo la intento justificar por ahí en mi propia experiencia. O sea, cuando yo estoy bien, pues estoy bien. No me acuerdo de tener que ir en busca de un escape. En este bueno, caso, ¿y tú crees que la conciencia, según la línea que lleva el avance tecnológico, va a llegar a inteligencia artificial? Bueno, yo creo que no. Yo creo que igual que las otras máquinas, hoy la tenemos como máquina, como es, como he dicho, la locomotora, un avión, como puede ser una excavadora, como puede ser un robot que te limpia el piso, ¿no, Ale? Entonces, es impresionante. Es impresionante, ¿eh? Sí. Que yo no sabía yo que existían esos robots que además se auto... Bueno, no toma, lo hacen toma, todo, lo hacen todo. Oye, pero tomaban conciencia de que estaban cargados de basura. Sí, sí. Y se autolimpiaban también, ¿no? Sí. Fíjate, ahora estoy en la duda con la puñetera máquina de limpiar el suelo. No, pero fíjate, tal vez la clave está ahí. Este ejemplo de la máquina que limpia el suelo es curioso. Toma conciencia, no toma conciencia. No, es una mecánica, está, es una acción no, no. mecánica. Sí, claro. Si cuando tiene un nivel de carga, un peso será, no sé lo que será exactamente. Pues separar. Entonces dice, bueno, pues este peso tiene tanto, pues lo quito de ahí. Evidentemente, es como cuando te montas en el ascensor y ves que hay alguien que va a pasar y pone la mano en medio, toma conciencia de que alguien va a pasar y para no claro. pillarlo, abre la puerta. Pero en realidad... Pero no es tomar conciencia, es, que, es una no instrucción. Eso es, efectivamente, es que confundimos la toma de conciencia con la programación. Con la programación. Programación claro, tiene. Pero yo quiero sacar aquí una conclusión interesante. Alguien ha programado que la puerta se abra cuando alguien intenta pasar y está en proceso de cierre. Eso es lo que yo quiero resaltar, porque la máquina está eso lo inventó un señor, no la sí, máquina. Sí, sí, claro, claro. O una señora. Claro, la clave de la inteligencia artificial es que no hay intencionalidad, perdón, no tiene intencionalidad propia, es la intencionalidad que alguien le ha programado. O sea, pero claro, la discusión de ayer decía, bueno, imagínate que toma conciencia de su propia existencia, Ahí ya, bueno, ese paso se puede dar. Incluso me comentaba esta persona que en la película de ciencia ficción o la novela de ciencia ficción o la literatura habla de que ciertamente nosotros, que puede ser que nosotros somos seres programados y que hemos actuado como animales programados y en un momento determinado hemos tomado conciencia de nosotros mismos. ¿Y eso no mismos. Puede ser? Claro, que todo puede ser en todo. Pero yo personalmente... ¿Puede ser que tú seas un animal programado? Le vamos a poner un talento que sí. puede hacer hostias, puede dibujar y puede hacer cosas, ¿no? Sí, sí, y el otro, y a otro capaz, le puede... va a hacer un talento de hacer edificios. Bueno, en realidad, bueno, ese talento se ha desarrollado mediante una preparación. Primero te lo dio y tú después has encontrado los caminos para desarrollarlo. Bueno, esto otra vez es un debate curioso, ¿no? Que fíjate que al final va a mi gran... Los artistas nacen o se hacen. Así que ¿en qué línea estamos? Yo creo que ¿no? nacen y muchos artistas se pierden porque no han tenido la oportunidad de desarrollar ese talento porque sus circunstancias, su entorno, por lo que sea, no le permitió hacer sí, llegar hasta ese punto, ¿no? Claro, yo saco a relucir una frase que dice mi mujer, que todos los niños, cuando nacen, saben todo, absolutamente sí. todos los idiomas. Lo que pasa es que no lo practican. O sea, que si lo practicaran, lo sabrían todo, ¿eh? Pero como todo funciona... Después, bueno, sí, hay personas que tienen cierta, digamos, característica especial en su cerebro o en su configuración física, pues que le impide una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Aunque intentamos, sobre todo en lo físico... estas personas que tienen dificultad, bien porque han tenido un accidente, que han tenido, se quedan parapléjicos, intentamos acercarlo a incluso hemos visto estas personas tirarse de un paracaídas. O sea, etcétera, por en todo caso, por lo que sea, va a ser muy difícil, tal vez, según tu parecer, que este aparato, esta cosa que se llama inteligencia artificial pueda tener... Mal llamada inteligencia artificial, que yo quiero añadir esa coletilla, bueno. Porque quiero preservar la palabra inteligencia para el ser humano. Pero bueno, esto es una opinión mía personal. Bueno. Si me dices que bueno, yo pienso que sí. ¿Eh? ¿Le llaman inteligencia artificial como tú y te llaman Gobal? Sí, pues sí. ¿Nombre? Sí, lo que pasa que, bueno, no me gustaría que utilizaran... no me gustaría. Bueno, mi gusto personal es cada uno se lo puede pasar por allí. Pero que, sí, perdón, es una opinión personal. Claro. Más que nada porque si yo digo la mal llamada inteligencia artificial, lo normal es que alguien me pregunte por qué le dice mal llamada. Porque a yo ver, lo que momento. Quiero... Porque te voy a preguntar una cosa. Cuéntame. ¿Por qué le llamas mal llamada? Eso es exactamente, porque le digo, porque la palabra inteligencia artificial me parece que es un oxímoron para mí. Es decir, la inteligencia es humano y lo natural. Es como decir que la imagen y la realidad son dos antagonismos. ¿Y qué le pondrías tú de nombre? Yo pondría robot, un robot. Por las connotaciones que tiene el robot, una máquina que es programada. O un pensador artificial. un operador artificial. Bueno, sí, no, un robot. Es que el robot ya lleva implícito artificial. Y para mí es el tema de la programación. O sea, es algo que no, que está programado para actuar de una manera concreta. Está programado. El tema, digamos, lo que nos aterra es que ese elemento programado, en un momento determinado, se salte el chip y dice: ¿qué narices estoy yo aquí limpiando el suelo? Pues que lo limpie el que me ha traído aquí. Que lo limpie quien sea. Es decir, ¿qué hago allí quitando bola de basura por el suelo o sacándole brillo aquí? Entonces dice que no quiero trabajar más. Le han dicho, mira, limpia bien, sácale brillo, quede maravilloso, porque ese es tu trabajo. Sí, y espero que no le hable y le diga enhorabuena, que lo ha hecho muy bien. Claro. Porque a lo mejor eso empieza a tomar conciencia. No, le doy besitos cuando hace así, mi madre mía. Yo creo que ahí está el... Hombre, estoy acordándome ahora de... Oye, ¿y a los trabajadores no le dice el jefe, hay que hacer esto así? Efectivamente, claro, por ese es lo que se llama la alineación del trabajo. Es decir, es más, esos trabajos que el jefe le dice hacerlo así, esos van a perder, esos trabajos van a desaparecer con la llegada de los robots mal llamados inteligencia artificial. Esos son los trabajos que van a desaparecer. ¿Por qué? Porque si es capaz de solamente funcionar de esa manera... Si te pones en ese plano, sí. Pues después en las zonas de atención primaria... En la sanidad pública, pues habrá un robot. Sí, como lo hay en camarero. Claro. Lo que no los va... síntomas son estos. Sí, lo que dudo según yo mucho... lo que le han expuesto, usted tiene que tomar esto. Y está. Sí, claro, evidentemente. Bueno, de hecho, hay muchos robots ya en la sanidad. Yo creo que hay muchísimos. Es decir, esta resonancia magnética, que es el robot impresionante, esa lavadora gigante donde nos meten para vernos los huesos de la pierna o de la cadera o la cabeza. Sí, el interior es capaz de ver cosas que el ojo humano no puede ver a simple vista. Y diagnostica en ocasiones. ¿Y qué ocurre? Bueno, yo no hay que tener mucha ciencia ficción para pensar que de aquí a poco nos meterán en una máquina y que nos sacará sangre, que nos mirará con resonancia y todo, y saldrá y dirá: usted tiene todo esto, y además lo que tiene que hacer es tomarse todo esto. Bueno, en todo caso, hoy Gobal estaba contento, estaba entusiasmado, estaba viviendo su conciencia de cada cosa que hacía esta mañana y estaba muy feliz, ¿verdad? Sí, y ahora voy y además una mañana se, muy ocupada. Se peinó especialmente para la ocasión. Efectivamente, porque bueno, yo la verdad es que no sabía que hoy no iban a... Yo sentía celo de otros programas que lo sigo, de Paradigma, que salían mis amigos aquí y digo, y a mí nunca me saca. Entonces, bueno, me he encontrado con la cosa esta, ¿no? Yo me resistía mucho a eso, pero bueno. Sí, ya me imagino. El presidente es el presidente. Lo sospechaba, ¿no? El que manda. No lo sabía, pero sospechaba que tal vez podía ser por eso. Digo, no. Bueno, tampoco es que... Como en este caso manda el reloj. Manda el reloj. Claro. Sí. Entonces, pues nada, nos vamos y simplemente como otra semana os dejo con una música para que bueno... cambien de silla, que ya ha calentado la silla alguien. ¿Se puede saber quién viene ahora, no? ¿O es secreto? No, debe estar por ahí Pachi, ¿sí? Martín, con ahí. Un invitado. Vamos a hablar de un tema interesante. Bueno, sí. Pues nada, os dejamos con la música de los The chicos Beatles. De Liverpool. Y que tengáis un buen día y que nos vemos la próxima semana. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?